Recibimos a Raquel, miembro de la Asamblea de Medio Ambiente Sol, para hacerle algunas preguntas sobre el tema de la incineración en España y concretamente en la Comunidad de Madrid. El informe del director general de Evaluación Medioambiental de la Comunidad de Madrid autoriza la quema de residuos tóxicos en la cementera Portland de Morata de Tajuña. Alegan desde el grupo de Portland Valderivas que se hace por valorización energética. ¿Cómo está montado el tema de la incineración? ¿Si existen vínculos entre ayuntamientos y grandes empresas? Bueno, valorización energética es muy fina decir que se incineran todos los residuos. Nuestras leyes, tanto las leyes españolas como las directivas europeas, como los acuerdos internacionales que ha firmado España, indican que lo primero que hay que hacer es reciclar, reutilizar y como último recurso incinerar lo que no se pueda ni reutilizar ni reciclar. Lo que sí está muy claro es que se está fomentando por parte de las administraciones públicas que en la gestión de los residuos primero se haga por empresas privadas, con lo cual el dinero que nosotros pagamos porque se reutilice, se recicle, va a ir a empresas privadas. En segundo lugar, no se está reciclando, con lo cual evidentemente algún interés habrá. Fernando Palacio, científico fundador de la asociación ADESAM, y Javier Medel, un médico del Sistema Público de Salud, que han dado varias charlas en todos los municipios directamente afectados, han denunciado los efectos claramente nefastos sobre la salud y el medio ambiente. También unos estudios científicos del Instituto Carlos III fueron publicadas con similares conclusiones. ¿Cuáles son estas graves repercusiones? Bueno, para el medio ambiente es evidente que si nosotros echamos metales pesados al suelo, lo que estamos haciendo es contaminar todas las plantas, contaminar a los animales que se comen esas plantas, a los animales que se comen a esos animales y también contaminamos los acuíferos, las aguas subterráneas, los ríos, con lo cual el desastre medioambiental es claro. En cuanto a la salud de las personas, los estudios que ha hecho la Carlos III y otros científicos no españoles y la clara relación con el cáncer, sobre todo en niños, cáncer infantil como puede ser la leucemia, demuestran que la incineración es el peor de los remedios. Se han puesto recursos legales. ¿Nos puedes decir cómo habéis procedido y cuál es la situación actual? Bueno, las plataformas contra la incineración en cementeras siempre son más proclives a hacer contenciosos administrativos. Nosotros como asamblea entendemos que los contenciosos administrativos no es la vía, porque lo único que hace es cambiar los niveles de las emisiones, pero no soluciona el problema. Nosotros lo que queremos es que no se incinere. Entonces, por parte de Medio Ambiente Sol, junto con algunas asociaciones vecinales y otros grupos como puede ser Aire Limpio, grupos también de ciudadanos, se han puesto varias denuncias ante el fiscal de Medio Ambiente y ante el fiscal general del Estado. Medio Ambiente solo ha participado en varias denuncias que se han hecho. La primera fue a la Mancomunidad del Este, son 23 municipios, que le ha dado a FCC, casualmente es la misma empresa dueña de Portland Valderribas, en el que se quería hacer un macrovertedero que llevaría 4 incineradoras y una quinta de arco de plasma, que no existía ninguna en Europa, ante ya el fiscal general del Estado sobre la cementera Portland y su proyecto de quemar residuos. Esta semana se está presentando una tercera denuncia contra la Comunidad de Madrid y la incineradora de Valdemingómez, que quema las basuras de la ciudad de Madrid, porque está funcionando sin el informe de impacto medioambiental desde el principio y la Comunidad de Madrid aún así le dio la autorización. Esta manera de plantear la eliminación de residuos es muy dañina para todos los seres vivos. ¿Qué alternativas pueden haber para gestionar estos residuos? Bueno, la incineración, lo que en la ley llaman valorización, es el último de los recursos. Lo que no se debería es consentir por parte de nuestras administraciones que nuestras basuras se conviertan en un negocio privado. Y las cementeras lo que van a hacer es cobrar a las administraciones con dinero público para enfermarnos y matarnos y además destruir nuestro medio ambiente. Pero realmente no se le tiene que consentir a las cementeras. A quien no se le tiene que consentir es a nuestros políticos, a todos. Bueno, las alternativas, tendemos desde la Asamblea de Medio Ambiente Sol 15M, es hacer un plan de residuos cero, que desde el principio y en la producción de todo lo que consumimos haya menor número de residuos, cosas que realmente luego no se van a poder reutilizar ni reciclar, y por supuesto las que se creen que sean gestionadas en plantas de residuos. Por otro lado, económicamente es mucho más rentable. Crea puestos de trabajo una planta de reutilización y reciclado. Una cementera que necesita una grúa y un ingeniero que controla la temperatura de un horno no necesita personal. Lo que vamos a intentar es hacer unas jornadas en las que estarán invitados todos los grupos que estén interesados. Lo que queremos hacer es un proyecto de residuos cero para entregarlo a las administraciones y, bueno, ya que ellos no hacen su trabajo cobrando, nosotros se lo facilitaremos para que por lo menos lo pongan en práctica. Entonces, bueno, pues cualquier persona que quiera ponerse en contacto con nosotros o tener más información nos puede escribir a nuestro correo electrónico medioambientesol@gmail.com. Y bueno, también venir a las asambleas, que las tenemos todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en la Plaza del Carmen en Madrid. Se está dando muchas charlas en los pueblos de la región de la zona sureste de Madrid. ¿Nos puedes recordar cuándo son las próximas quedadas? La próxima que tenemos prevista es el 12 de julio, que es viernes, en el Ateneo de Madrid a las 7 de la tarde. Normalmente nosotros colgamos todas las informaciones de las charlas en Toma la Plaza, Acción de Medio Ambiente de Sol, y también podéis ver la información en fernandopalaciosecho.wordpress.com. Vale, pues muchísimas gracias por toda esa información y sigue la lucha. Gracias a vosotras, que siempre nos dais mucho apoyo.